Bueno, bien, seguimos. Nos vamos a la Clinoas, la provincia de Buenos Aires. En la madrugada del 15 de noviembre del año pasado, la policía bonaerense dejó que los calabozos de la comisaría tercera de Transradio ardieran con el fuego, algo que le costó la vida en el momento del incendio a 8 de los 27 detenidos, y en los días posteriores fallecieron 2 detenidos más, 2 personas privadas de la libertad más, totalizando 10 personas asesinadas en esos calabozos, en uno de los calabozos, perdón. Al parecer, la policía había cortado la luz de las celdas para que los detenidos no pudieran escuchar música, y esto desató una protesta en un lugar que, bueno, después vamos a ver en qué consiste. La tercera, donde se produjo la masacre, digamos que llevaba años clausurada por la justicia, y en enero del año pasado, el juez de garantías Javier Mafuchi Mur, hasta donde entiendo es el mismo juez que tiene que está instruyendo la causa por los asesinatos, le ordenó al gobierno de la provincia, bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia, que por quien corresponda se proceda de inmediato a desalojar los calabozos de la seccional sindicada. Nosotros estamos ya comunicados con Ezequiel Soto, hermano de Elías, uno de los chicos allí privados de la libertad fallecidos en la comisaría. Buenos días, Ezequiel, y muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días, muchas gracias a ustedes. Bueno, Ezequiel, ¿qué pasó el 15 de noviembre de 2018? Sí, bueno, lo que nosotros venimos sosteniendo a través también de los comunicados que vamos sacando con la Comisión Provincial por la Memoria es que fue una forma de reclamo por las condiciones de hacinamiento que tenían ahí, que se replica también la mayoría de las comisarías de la provincia. Y bueno, fue un incendio ese día. Nosotros estábamos en mi casa un día normal, a la madrugada, y durmiendo, y nos enteramos un llamado que estaban entrando detenidos a la comisaría tercera, al hospital municipal. Y bueno, cuando nos acercamos, justo había sido, bueno, estaba mi hermano en ellos, y él falleció a la tarde de ese mismo día, y bueno, una locura fue lo que pasó. Claro. ¿Y qué es lo que ustedes se fueron? Una masacre, claro. ¿Y qué es lo que ustedes se fueron enterando en los días posteriores? Sí, bueno, nosotros, a ver, al principio intentaron construir la versión que fue un motín, que estaban drogados, que estaban tomados, que querían romper todo. Pero uno también, cuando se involucra y va viendo un poco también, se va dando cuenta que también las condiciones en las que ellos estaban también no son tampoco condiciones dignas, y más cuando está bajo custodia del Estado. Se supone que no se puede vivir en esas condiciones para ningún ser humano. Bueno, ellos estaban hacinados, colchones que pueden agarrar un incendio rápido, que fue lo que pasó, y nada, eso es todo lo que iba sucediendo ahí. Claro, sí, tenían un metro cuadrado, ¿no?, para cada uno de los 12 detenidos en esa celda. Sí. Para cada uno de ellos tenían un metro cuadrado, y eran 12 detenidos, sumado que eran 26 en toda la comisaría, que creo que se podía tener, me acuerdo que hasta 10 nomás en ese lugar, tenía una capacidad para 10. De todos modos, igual esa comisaría estaba clausurada, claro, por el mismo juez que hoy instruye la causa, si no me equivoco. Claro, claro, sí, sí, lo mencionábamos recién, a este juez, Mafuchi Mur. Exacto. Allí, ¿cómo actuó, ya que estamos hablando del juez, cómo actuó el fiscal y cómo actuó el juez en estos poquito más de 10 meses desde la masacre hasta hoy? Sí, la actuación del fiscal básicamente se trata de defender la policía y resumir todo lo que pasó esa noche, pero con ciertas irregularidades de parte del fiscal. Por ejemplo, lo que vemos que el fiscal no destaca las condiciones en las que estaban los detenidos, la clausura que pesaba sobre la comisaría, estando el cuartel de bomberos pegado, los divide una pared a la comisaría, no actuaron rápido, fueron 10 vidas, y nada, eso es lo que no vemos que el fiscal lo menciona. Lo que siempre menciona es que ellos intentaron prender fuego a la comisaría, que lo querían hacer, que estaban drogados, que el otro, y no se centra en todas esas cuestiones, Entonces, de la Comisión Provincial por la Memoria, que nos patrocina en la causa, le pedimos, a través de la comisión, le pedimos la recusación del fiscal para que otro lleve la causa, porque vemos que el fiscal direcciona a favor de los policías y culpando a los pibes que fallecieron esa noche. Claro, Fernando Semiza es el fiscal, ¿verdad? Fernando Semiza, sí, Fernando Semiza. Ahora, esta recusación, por lo que tenemos entendido, la hizo la Comisión Provincial por la Memoria el 17 de mayo. ¿Han tenido alguna respuesta? Porque ya estábamos en septiembre, ¿no? No tuvimos ninguna respuesta todavía. Vemos que lo que es la cuestión judicial no avanza. Nosotros también nos organizamos, hacemos actividades, o vamos, preguntamos, pero no avanza, lo vemos muy quieto. Y nada, no vemos que progrese. Lo que sí, también tuvimos un poquito de información es que hicieron también denuncias en el juzgado federal. Hizo que la causa, que estaba reducida en fiscalía, tenga que ir al juzgado federal, entonces genera una demora ahí. Ajá. Y nada, y entre esa demora, que es de meses, quedamos los familiares de por medio sin tener ninguna respuesta. ¿Quién hizo la denuncia en el juzgado federal? ¿Quién federalizó la causa? ¿Sabés? Sí. Horacio Petragala, el diputado. Ajá. Hicieron la denuncia en el juzgado federal, pero a la vez también, a través de la denuncia, nosotros investigando un poco, lo que vimos de bueno también en esa denuncia es que no solo se estaba reduciendo la investigación, digamos, en fiscalía, la investigación estaba por lo que sucedió esa noche, y bueno, la CPM quería ver si se puede investigar más para atrás también, todas las irregularidades que había. A través del juzgado federal, la denuncia que se hizo, también se pudo investigar un poquito las responsabilidades, no solo inmediatas, sino las responsabilidades políticas también, que eso nos pareció importante. Si bien se generó esta demora. Ajá, claro. Bueno, entonces es una demora en algún caso bienvenida. Totalmente, claro. Totalmente, sí. Vos acabás de contarnos que hay una organización entre familiares. ¿Cómo se ha producido esa organización de las familias? ¿Están todas los 10 representados en esa organización? Sí, estamos los 10 representados. Desde un primer momento la Comisión Provincial por la Memoria se acercó a todos en los hospitales donde estábamos, todo en el momento, dio nuestro contacto, después con el tiempo fuimos hablando y bueno, después ahí organizamos la primer marcha, me acuerdo, y todo eso. Estamos unidos tratando de reclamar justicia y que sea un poco más rápida la situación. ¿Se han juntado con otros grupos de familiares? Porque lamentablemente son muchos. En este caso, por ahí, la masacre de Pergamino, ¿han participado en algunas actividades conjuntas? Sí, incluso cuando fuimos a los 2 años de lo que fue la masacre de Pergamino. Ah, perfecto. Sí, fuimos y bueno, estuvimos en contacto también con otros familiares, que la verdad que hay una solidaridad de parte de ellos que no conocíamos hasta que nos pasó esto, y es un grupo de gente, la verdad, muy muy bueno, muy humano también. Sí, aparte es una manera de llegar a visibilizar muchísimo más, ¿no? Nosotros siempre ponemos el tema de Luciano Arruga como con ese ímpetu que empezó la búsqueda de los familiares, hoy son un montón de otras causas que se unen y viste, juntos tiran para el mismo lado, ¿no? Sí, por eso con la mamá de Luciano Arruga también tuvimos contacto y nada, es tirar para el mismo lado, estar unidos también y también no solo para el grito de basta violencia institucional, sino también para ver las responsabilidades también más allá, porque nosotros también queremos que cambie esta situación, que se haga justicia, pero también vemos que hay un gobierno que no ayuda y que ha empeorado toda esta situación. Claro. Bueno, ¿alguna actividad que tengan prevista en lo inmediato o un poco más allá de lo inmediato? Nosotros íbamos a hacer una actividad para septiembre, octubre, pero decidimos dejarla para noviembre, que el 15 de noviembre se cumple un año. Para el año. Así hacemos una actividad más fuerte y convocamos a familiares, agrupaciones sociales, derechos humanos y políticas. Bueno, estaremos atentos entonces, Ezequiel. Muchísimas gracias por esta comunicación esta mañana, Dale, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, qué dato, ¿no? Que sí. Al lado de la comisaría está el cuartel de bomberos y aún así no hubo manera de que se pudiera resolver rápidamente aquello, ¿no? Digamos que en esta celda no contaban con instalaciones eléctricas seguras que garantizaran una adecuada iluminación, ¿verdad? Y esto hacía que hubiera una zapatilla, una extensión hacia el lugar donde están los guardias, y esto hacía que dependiera absolutamente de la voluntad de los guardias que les dieran iluminación y la posibilidad de tener un pequeño sonido a los presos. Eso fue el detonante. Pero claro, hay que tener presente que había 1 metro cuadrado por persona. No. O sea, si se querían dormir todos juntos, no podían. Exactamente, no podían acostarse todos juntos. Debían estar parados. Nadie puede acostarse en 1 metro cuadrado, ¿verdad? Es una cosa absolutamente inhumana. Bueno, las víctimas mortales de Entras Radio fueron Eduardo Rogelio Ocampo, 60 años, Jorge Luis Ramírez, de 30, Jeremías Rodríguez, de 19, Juan Bautista Labarda, de 59, Elías Soto, el hermano de Ezequiel, que tenía 20, Miguel Ángel Sánchez, de 31, Juan Carlos Fernández, de 31, Walter Barrios, de 21, Carlos Ariel Corbera, de 25, y Fernando Martín Argüello, de 33. Y esta es otra cosa que también nos llamó la atención, y era lo disímile de las edades, donde uno evidentemente tiene absolutas necesidades absolutamente diferentes entre hombres de 60 años y pibes de 19, ¿no? Exacto. Y lo importante de la solidaridad entre las familias, ¿no? Como diciendo que ellos se acercaron a las familiares de la masacre de Pergamino, ¿no? Como para tener más visibilidad también, porque bueno, lo de Pergamino fue hace más años. Hace un año, y como quizás no se habla tanto quizás de lo que pasó en Esteban Echeverría. El juicio en Pergamino, ya hay varias organizaciones y grupos de familiares que están apoyando. Sí. Bueno, lo importante de ir también a apoyar cada una de las causas. Sí, me emocionó lo que decía Ezequiel. No conocíamos esa solidaridad, nos imaginábamos. Es increíble. Sí. Me imagino entre ellos mismos, ¿no? Porque justamente eso que decíamos de la diferencia de edades, hay veces que una persona de 60 años está en un lugar que no es lo mismo que el pibe de 19 años, ¿no? Entonces, que estén todos juntos me parece que es muy importante, ¿no? Y que tiren para el mismo lado. Bien, bueno, seguimos entonces. Vamos a estar seguramente para noviembre viendo a ver cuál es la actividad que hacen los familiares para seguir de cerca, ¿no?